Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Thomas Abraham Mish, nacido el 25 de junio de 1995, es un músico y productor inglés que comenzó a lanzar música en SoundCloud en el 2012 y lanzó su álbum de estudio debut Geography en el 2018. En el 2020 lanzó su segundo álbum de estudio, Wanna Kid Music, en colaboración con el baterista de jazz inglés Yusuf Dayes, distribuido también a través de registros de notas azules. Mish estudió tecnología musical en Langley Park School for Boys y más tarde, en el 2014, se inscribió en un curso de guitarra de jazz en el Conservatorio de Música y Danza Trinity Lab de Greenwich, pero lo dejó después de 6 meses para concentrarse en su propia música. Comenzó a aprender a tocar el violín a los 4 años y más tarde aprendió a tocar la guitarra. Geography es el primer álbum de estudio del músico inglés Don Mish. Además, fue autoeditado el 6 de abril del 2018 a través del propio sello de Mish, Beyond the Grove. Lo vamos a escuchar entonces desde este álbum mencionado junto a De La Soul, su tema It Runs Through Me. 1, 2, 3, 4. I love the way it flows, I love the way it grows. There's something in this sound that takes me far. It's like a special song, can move my mood along. What I cannot say, you'll hit through my guitar. She told me at the bass line, and everything will be alright. She told me that the groove is mine, it will take us through the night. And where I'll go, can't explain, I'll never know, but it's beautiful. You can't take this away from me, the way I hear the melody, the waves bring clarity, running through me. You can't take this away from me, oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity, running through me. Sings, all the joy that it brings. Remember skating down the road towards the park. I can never say no, you with that summer glow. The music gives me sun when winter starts. She told me at the baseline, everything will be alright. She told me that the beat is mine, it will rock through the night. But it's beautiful. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity, running through me. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity, running through me. You can't take this away from me. The way I hear the melody, the waves bring clarity, running through me. Come on, y'all. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity. Running through me. Yeah, it's running through me. Yo, I wear notes like coats, blues like dudes. Warmth in the rhythm, soul that glues. The bounce to my bones, jazz in my spine. The hop is my home, rap is my grind. I'm grinding on the backside of life, we dance. She threw me a chance, her hands in my pants. Actually, my pockets holding me tight. Whispering a dream I could hold in the night. Blood tight, a rhythm that's throbbing my vein. Wake up to write it on the pad, the pains. Like church, the organ will invite the tears. Like birth, the crying let you know I'm here. Held by the song that gave me a name. Dressed by the verse that gave me a claim. It's just bass in the line, safe to inhale. And if you live well, belong your years in the state you will be. A timeless octave to play. protected by the laws of fun. I am perfected through the rhymes of run. Walk it this way and leave the party stunned. This music, it launched me with no aim. I've landed on some plane. Where I am, I can't explain or never know, but it's beautiful. So you can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity running through me. Come on, y'all. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity running through me. Mundos diferentes. En 2019 se presentó en Argentina un disco que fue premiado y aclamado en ese año, que se llamó Le Bon and Co. El intérprete y compositor de todas las canciones que estaban en ese disco, claro, es David Le Bon. Ahí, en ese disco, él reunió a muchos compositores, autores, músicos, intérpretes, para que le dieran una nueva forma a algunas de sus canciones que él había grabado en sus discos, en algunos de sus discos solistas o incluso algunos de los discos que había grabado con Serú Girán. Para dentro de poco tiempo, pero que no está muy claro cuánto va a ser ese tiempo, se va a presentar como una segunda parte de ese Le Bon and Co. El formato del disco va a ser el mismo, David Le Bon y otros músicos, compositores e intérpretes acompañándolo en reversiones de algunos de los clásicos de David Le Bon. Por acá les convido a conocer este adelanto de lo que va a ser el segundo volumen de Le Bon and Co., en el que Le Bon se reúne con Mateo Sujatovic de la banda Conociendo Rusia y hacen juntos una pero linda, pero vieron de esas cosas que son lindas, bueno, una linda versión de una canción de David Le Bon que se estrenó originalmente en el disco El tiempo es veloz del año 1982, que es Tiempo sin sueños. Los acompañaron otros músicos: Leandro Bulacio, Robbie State, Dani Ferrón, Gustavo Lozano, Daniel Colombres y el productor de tanto del primer volumen como de este segundo, Gabriel Pedernera. Disfruten de verdad de esta preciosidad que es Tiempo sin sueños de David Le Bon, acompañado por Mateo Sujatovic. Ya no está y se fue ese tiempo sin sueños. Yo me fui y volví, yo no tengo más miedo. Vi el amanecer y lo negro de nuestro pensar. No, no quiero celos, nena, ni cosas que te hagan mal. La pasión, un amor, ¿y qué hay de nuevo? Confusión, ilusión, ya caíste del cielo. No hay cielo arriba, todo eso está en tu corazón. No pierdas. Mundos Diferentes.